son las 7 de la mañana con 30 minutos. Déjenme saludar. Nos vino a visitar, me da mucho gusto, Miguel Pulido, que es director de Fundar, esta organización de la sociedad civil de investigación, con la que nosotros, por suerte, tenemos muchas cosas por hacer y que hacemos todos los días. Hoy un día importante, porque hoy Fundar, con el artículo 19 y el colectivo por la transparencia, van a dar una conferencia de prensa que realmente es un llamado a la Cámara de Diputados para que cumpla con su obligación de reformar la Ley Federal de Transparencia de acuerdo con las bases y principios contenidos en la reforma constitucional del 7. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Buenos días, Carlos. Muy bien, muchas gracias por preguntar. Un saludo a tu auditorio, que también espero que esté muy bien en estos días lluviosos y violentos. Sí, bueno, pero estas lluvias que vienen, Miguel, estas son lluvias nada más para ensuciar el coche. Ah, no, bueno, ayer sí, ayer hasta granizó en el norte de la Ciudad de México. A ver, cuéntame. Dicen ustedes, es su obligación acabar esta reforma, es decir, acabar esta ley. Así es. Mira, en el 2007 se reformó con bombo y platillo la Constitución mexicana y se incorporó un nuevo fraseo que incorpora de manera más detallada el derecho de acceso a la información. Uh-huh. Y un transitorio de esa reforma establecía la obligación, tanto para el legislador federal como para los legisladores de los estados, legisladoras y legisladores, de reformar sus respectivos marcos normativos para adecuarlos al nuevo estándar constitucional. Esto vencía en el verano, vamos a ponerlo así sencillito, en el verano del 2008. Y más de 2 años y medio después, el Poder Legislativo Federal no ha hecho su tarea, no ha hecho su chamba, y no ha reformado la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, adecuándola al marco normativo que establece la Constitución. Y sumado a esto, y te pongo otro dato, hay diversos estudios, diversas métricas, una del CIDE muy destacada, en la que participan incluso todos los institutos de transparencia, una que hacemos con Área Artículo 19 y otra el colectivo de, que se llama Ciudadanos por Municipios Transparentes. Y a pesar de que lo abordamos de metodologías y desde miradas distintas, todos coincidimos en que la Ley Federal de Transparencia se nos quedó rezagada. Ya no solo frente a la Constitución, sino al estándar de lo posible, ¿no? De las mejores prácticas. Y ahí estamos llamando justo a los legisladores a que hagan su chamba. ¿Qué tendría que contener eso? Mira, ahí va. Empecemos por fideicomisos, ¿no? Porque es una maravilla. Hoy Reforma publica que la Auditoría Superior de la Federación encontró por ahí millones y millones y millones de pesos que estaban perdidos desde el 93, creo, de hecho, una cosa así, ¿no? Un fideicomiso, dinero en un fideicomiso. Entonces, lo primero es esto de los fideicomisos. Y ahí hay un primer punto. Mira, el Senado de la República aprobó una minuta que se le envió a su colegislador, a la Cámara de Diputados, que si bien no pone a la Ley Federal de Transparencia en el tope de las legislaciones mexicanas, de las posibles, las 33, considerando una federal y 32 por las entidades federativas, lo cierto es que sí, por lo menos es un revulsivo que mejora sustancialmente la calidad de la Ley Federal de Transparencia. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprueba el 1 de marzo esta minuta, le hace adecuaciones que me parecen pertinentes, le quita por ahí un par de expresiones que si califican de frívolo quien solicitó no la información, que si el entorpecimiento extremo, expresiones que venían, que me parece que tenían un sentido muy negativo. Pero bueno, le da su acicalada, la mejora un poquito, y la Comisión de Gobernación discute en su pleno aprobar esta minuta con algunos cambios, y ahí se nos vuelve a trabar el tema. Y caigo a esto que pregunta sobre los fideicomisos, porque son 4 los artículos que un grupo de legisladores se reservan en lo particular. Aprueban en lo general, pero se reservan en lo particular. Y uno de los artículos que se reservan tiene precisamente con romper el secreto fiduciario cuando el fideicomitente sea una entidad pública, porque el dinero es público, no tendría por qué salir de la regla de la publicidad. Y a mí me parece que el caso que hoy trae Reforma en su primera plana, a propósito de que 16 años después aparecen 1.700 y tantos millones de pesos. Sí, bueno, no está claro en la nota si aparecen todos o aparecen una parte, ¿no? Bueno, pues peor aún, ¿no? Sabemos que algo aparece, pero ni siquiera tenemos la claridad y la precisión de cuánto. Y este es un ejemplo muy pertinente que nos pone en contexto de qué es lo que está en disputa. Lo que está en disputa no es el secreto fiduciario cualquiera, es cuando el secreto fiduciario se utiliza justo para cubrir un manto de opacidad de cómo se manejan los recursos públicos. Sí, eso aclararía una cosa y porque me lo han explicado. Digamos que se crean estos fideicomisos, su propósito original no es ocultar. No, claro. No, su propósito original es, por las leyes complicadas de del ejercicio del gasto público, se puede poner ahí si no te lo gastaste para gastar un mes después, ¿no? Para romper el ciclo de anualidad presupuestaria, ¿no? Para romper el ciclo de anualidad. Y luego de eso, pues ya lo aprovecharon para el otro, ¿no? Mira, ya cuando salió la ley de transparencia, pues ya lo aprovecharon para el otro. Bueno, ya salió como consecuencia. Exacto. Mira, y a propósito de los fideicomisos, ahí hay dos temas. Puede ser que no se dice, y hay que, me parece que tu precisión es muy pertinente. Acusar de que se utilizan solo para cubrirlos por opacidad sería mentir y sería llevar al extremo el argumento. Pero sí es una consecuencia, y de eso es de lo que nos tenemos que acercar. Y se aprovechan de eso. Y se aprovechan de eso. El otro tema que ha sido muy polémico y que no hemos logrado destrabar tiene que ver justo con una obligación que prevé la nueva minuta de que se generen aquellos documentos que hayan estado en el mandato de la autoridad y que no hayan sido generados. Es decir, se tenía la obligación de generar una lista de padrón de beneficiarios, pongamos el ejemplo más sencillo, de oportunidades. Y no se generó. Entonces, el instituto tendría la obligación de obligar a esa autoridad a generar esa información. Y aquí se señala que, bueno, que la ley tiene que ser para dar acceso a documentos preexistentes. ¿Pero qué sucede entonces cuando alguien no cumple con su obligación de generar un documento? Ojo que estamos hablando de un documento que esté directamente relacionado con las atribuciones sustantivas de las dependencias. Imagina la autorización de una licitación. ¿Sí? Dice, si no existe el dictamen, pues hay que generarlo en algún momento. Tiene que existir. No podemos, y ese es un problema de las burocracias mexicanas, que estamos conviviendo con la falta de información. No se genera información para la toma de decisiones, no se genera información para registrar los razonamientos de los procesos. Bueno, distintas consecuencias. Y me parece que este es un pequeño avance en ese sentido. Son el 46 y el 55, que revierten un poco esa pésima tradición mexicana de convivir con la falta de documentación. Y bueno, a ver, y la otra que me parece importante, dime qué piensas sobre esto, es que sean inatacables las resoluciones del IFAI. Todos sabemos que sobre todo la Procuraduría General de la República le encanta ir a un tribunal que se llama de lo administrativo, ¿no? Así es, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Para impugnar resoluciones del IFAI, que han puesto en peligro, pues, hasta el funcionamiento del IFAI, porque el día que pierdan una, el primer precedente se acabó, ¿no? Yo, mira, ahí hay, podemos abordarlo desde lo estrictamente técnico, decir, bueno, la Constitución no prevé que este órgano, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, estudie las resoluciones del IFAI. Y bajo el principio de reserva de ley, las autoridades solo están obligadas a hacer aquello que expresamente por ley les está permitido. Y los ciudadanos, por el principio de legalidad, podemos hacer todo aquello que no nos esté prohibido. Bueno, ahí ya hay un pequeño problema porque están haciendo una interpretación rara y a todas las indebidas. Pero el problema de fondo tiene que ver con esta idea de que el IFAI entonces estaría siendo un órgano atípico de la Administración Pública Federal porque sería el único que no estaría sujeto al control de legalidad. Eso es cierto, y hay que entenderlo en todas sus dimensiones. El IFAI es un órgano atípico, regula, tiene procedimientos atípicos, pero en beneficio de la ciudadanía. No entendamos que lo que rompe el molde es negativo o es malo. A mí, yo tengo esta discusión con muchos amigos abogados, y me dicen, pero es que no pueden ser diferentes. Si me dan una razón que no sea la de la fe, o la del por qué no, ¿por qué no? Pues porque no, es como el papá que no deja salir, ¿por qué no? Porque soy tu padre, ¿no? No, hay que tener buenas razones. Y aquí, lo relevante de que el IFAI sea un órgano que para la administración pública emita resoluciones definitivas e inatacables tiene que ver con el principio de a quién le pertenece la información. La información le pertenece a la ciudadanía y a la sociedad. Y las autoridades la administran y tienen un conjunto de prohibiciones para revelar esa información cuando se pone en peligro a las personas, a las incluso a las propias empresas. Bueno, ese principio queda salvo porque las personas y las empresas siempre podrán acudir a impugnar las resoluciones del IFAI cuando violen sus derechos ante el Poder Judicial. Lo que se pierde es la posibilidad de que las autoridades regresen esa resolución a la burocracia prejudicial o parajudicial del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. El derecho a acceso a la información tiene un sentido muy básico, elemental de la razón. La información solo sirve en momentos oportunos. Imagina tú que te van entre... Tú pides acceso a información muy básica, la autoridad te la niega, luego se impugna la resolución, vas al Tribunal de Justicia... Cinco años después, cuatro abogados, tres divorcios y 500 millones de pesos en tu bolsa. Porque es carísimo, litigar es carísimo. Entonces, eso es lo que se trata de proteger. Y hay un argumento muy perverso que a mí me gustaría colocar en la mesa. Se dice que el tema de que los las resoluciones del IFAI sean definitivas e inatacables es peligrosísimo, entre otras cosas, porque nada nos asegura la calidad de las resoluciones del IFAI. Yo quiero decir que, a ver, este es un mundo de hombres y mujeres en donde difícilmente vamos a estar todos de acuerdo. Son cuestionables y altamente cuestionables las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son inatacables porque así está previsto en la legislación, no porque los señores nunca se equivoquen ni porque los señores siempre tengan la razón por dogma. Podemos perfectamente convivir con resoluciones inatacables del IFAL para la administración pública si así lo prevé la ley, y de hecho así lo prevé la ley ya. El asunto es que, y un poco como englobando esto, yo creo que un grupo de legisladores tienen la tentación, vamos para concluir, vamos a una pausa. Estamos hablando con el director de Fundar, con Miguel Pulido, que hoy junto con el artículo 19 y el colectivo por la transparencia harán un llamado a la Cámara de Diputados para que por fin cumpla con su obligación y reforme la Ley Federal de Transparencia. Y decía, después de que hablábamos de los detalles, decías, en global. Mira, yo creo que hay esta idea de que los gobiernos en general tienen bajo su resguardo información que es delicada y que vale la pena proteger y salvaguardar. Y bajo esa lógica nadie estaría, ¿no? O en contra de esa lógica nadie estaría. Porque a todos nos queda claro que hay cosas que para el funcionamiento de la sociedad los gobiernos tienen que proteger. No nos parece que bajo esta lógica esté el secreto fiduciario cuando el titular del fideicomiso sean los gobiernos. Pero se entiende, lo único que vale la pena hacer el llamado es a poner las buenas y las malas razones en un equilibrio y después tomar una decisión que sea, como en muchas otras ocasiones se ha hecho en el país, tampoco sería muy mezquino decir que nunca pasa, en favor de la sociedad, en favor de la ciudadanía. Y voy a eso. Más información sobre lo que hacen nuestros gobiernos, incluso cuando está de por medio el secreto bancario, el secreto fiduciario, es pertinente. Segundo, defender el modelo que es aplaudido y replicado a nivel mundial de cómo opera el IFAI es pertinente. No nos ha dado ningún golpe de cabeza. Estamos haciendo boxeo de sombra, estamos peleando contra fantasmas. Contra lo que no existe. ¿Qué pasa si el IFAI se equivoque? ¿Qué pasa si el IFAI arruine? ¿Qué pasa si el IFAI hunde? Y no están viendo todo lo que el IFAI ha logrado. Y a mí me parece que ese boxeo de sombra no es pertinente. Atendiendo la preocupación legítima de un grupo de legisladores, el llamado es muy concretito, a dos cosas. A que hagan su chamba y cumplan con el mandato del transitorio de la reforma constitucional y que legislen. O sea, que eso, ahí no hay ni para dónde hacerse. Y el segundo llamado es a que de una buena vez demos un pasito para mejorar la Ley Federal de Transparencia, que ya no solamente legisle y que ya no solamente le den ahí una removida a los argumentos jurídicos que tiene en su interior la ley, sino que podamos ponerla un pasito más adelante hasta que podamos detonar otra vez este fenómeno tan lindo que tuvimos, en donde la Ley Federal de Transparencia, no solo a nivel mundial, sino sobre todo a nivel nacional, por ser la más abarcativa, la que involucra más autoridades, sea la mejor. Eso es posible, estamos en la ruta. Creo que lo que tiene la Comisión de Gobernación en sus manos hoy día es muy bueno. Esperemos que salga para adelante. Que legislen. Exacto. Miguel Pulido, director de Fundar, gracias por haber dado la vuelta. Un placer siempre estar en tu estudio. 7 de la mañana con 48 minutos, pues sí, que legisle, ¿no? Vamos a seguir ese tema, vamos a preguntarle a algunos de los que están ahí pues a cargo de esto. Está en Gobernación, dices, ¿verdad, Miguel? Así es, en Gobernación. Gracias, Miguel. 7:48